parido uno de los discos del año, sin duda. Se llaman Dead Lord, son suecos. Este es su cuarto álbum, titula Surrender, al que pertenece este tema, Letter from Allen Street. Una bandaza, un grupazo, un discarral terrible, Surrender, de Dead Lord, editado por Century Media, un álbum que no puede faltar en la colección de cualquier amante del classic rock. Con ellos comenzamos el programa de esta noche. Bienvenidos, Metalheads. Bienvenidos y una vez más, gracias. Gracias por descargar nuestros programas en nuestros podcasts, en los diferentes podcasts, en el de Asalto Mata, en el de iVox y en el de Archive, porque las descargas de lo que va de este año, y todavía faltan un montón, 2 meses y medio para terminar el 2020, ya han superado a la totalidad de descargas del año 2019, y es una auténtica pasada. Nos parece imposible, pero ahí están las cifras. Muchísimas gracias y nada, que seguimos trabajando en lo que nos gusta y esperemos que os siga gustando y que nos sigáis escuchando. Suena Dreams. We'll be right back. desgracia, los sueños no siempre se cumplen. La pasada semana nos dejaba Eddie Van Halen y, por tanto, yo me moriré sin poder verle en vivo. Esperemos que de verdad haya otra vida y podamos disfrutarlo en el más allá. Gracias a Eddie Van Halen por todo. Nos vemos, amigo. Ahora las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. It's never too late. año y medio después de disfrutar y hablar bien de aquel From the Basement, los malagueños vuelven con The Secret, un disco largo con 7 temas nuevos y 3 bonus track, que son 3 de las canciones de aquel EP. Habíamos hablado de esta formación andaluza en la web, pero no les habíamos tenido aún en el programa. Hoy saldamos por fin la deuda, y no nos podría ir mejor. Tenemos al otro lado del teléfono a la líder, o lideresa, o como coño se diga. Hoy vamos a hablar con Victoria Villa, la voz de Evil Dog. Buenas noches, Victoria. Bienvenida a Diario de un Metalhead. Buenas noches, muchas gracias por invitarme aquí. Un placer, ya teníamos ganas de... Bueno, nos ha gustado The Secret y ya teníamos ganas de hablar contigo. Como nosotros también teníamos muchísimas ganas de que llegara ese momento, porque la verdad que nuestra relación empezó con el primer EP de From the Basement, que pudimos ver tu review en Diario de un Metalhead, y dijimos, joder, estábamos flipando con la review. Así que estamos súper contentos de que puedas estar hablando con nosotros, la verdad. Sí, he estado mirando y hace año y medio ya de que me llegaba el EP y no sé si este EP ha salido con un poquito de retraso con lo que teníais pensado por todo esto del coronavirus. Sí, totalmente. Nosotros lo teníamos planteado, bueno, nosotros habíamos entrado en estudio en diciembre del año pasado, ¿vale? A finales y tal. Y claro, la previsión que nosotros teníamos era que el disco estuviese casi en funcionamiento en marzo, lo que es el tema de la distribución. Y luego en abril pues ya fuese, sería el pistoletazo de salida y todo eso, de cara a los conciertos que íbamos a dar, que teníamos ya programados, pero la cosa, claro, se ha retrasado bastante. Aún así, bueno, dentro de lo que cabe nos hemos sentido bastante aliviados de saber que bueno, que ya teníamos un disco preparado en pleno confinamiento y que al menos íbamos a tener cierta actividad este año, que no nos íbamos a quedar sin nada entre las manos, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que ha hecho un palo y sí, lo he visto retrasado. Bueno, me hacía ilusión entrevistarte también a ti y no a otro componente de la banda, porque no todos los grupos tienen mujeres en su line-up y en este caso pues hay una mujer al frente que lleva un poco la voz cantante, yo creo que nunca mejor dicho, y cuando hablé con The Fish Factory para concertar la entrevista le dije a Elena, oye, ponme con Victoria, que yo quiero entrevistar a mujeres, no solo a tíos en este programa, que siempre se ponen ellos al aparato. Todo un honor, ¿eh? Que cuentes conmigo. Bueno, en la review del disco puse que eras nuestra Chrissie Hynde. No sé si me pasé, si no tienes nada que ver con ella, si no te gusta, si no es un referente, o si por lo contrario, pues sí es alguien importante para ti. Para mí es todo un honor, ¿sabes? Que se me compare con esa pedazo de mujer y esa pedazo de voz. Es que, no sé, como que me abruma ese tipo de comparaciones. A veces pienso, pues, no sé, yo no me escucho igual, pero porque me cuesta compararme con alguien así. Pero por otro lado, la verdad es que en ningún momento pensé en ella cuando me puse a cantar. O sea, que no era un referente para decir, ah, voy a intentar escuchar música, ver cómo hace esto con la voz, tal. Nunca la he tenido en cuenta en ese sentido, ¿sabes? Que entonces, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa, bastante agradable, pero ha sido una sorpresa. Bueno, mi comparativa es por la pasión que le pones a la hora de cantar, porque... En el libreto no pone quién, o no lo he visto, no pone quién compone las letras de las canciones, pero por la forma en la que las cantas, yo creo que deben ser tuyas. Muchas gracias. Pues sí, las letras en principio sí son compuestas por mí. Y la verdad es que en el primer EP lo hice como una intentona, pero me di cuenta cuando salí de esa grabación que necesitaba volcar como más sentimiento, por así decirlo. Y no sé, la gente me decía, no, yo no noto nada, pero yo decía, no sé, yo no estaba como muy 100% satisfecha. Pero sí que es cierto que entonces me empecé a volcar más con las composiciones, de darle un poquito más de carga personal a las canciones porque así me era más fácil después llevarla un poco más a mi terreno. Y yo creo que si el cantante es más intérprete, por así decirlo, que tiene, le da un toque más interpretativo a la canción, sí que puede llevar un poco más el al terreno que quiere, la expresión de lo que se debe de tratar, la fuerza que debe de tener la canción, yo creo que también es importante, entonces sí que intenté concentrarme en ese punto. Este disco, bueno, vuestra música en realidad es bastante, digamos, raruna, ¿no? Por decir algo. Es lo que, como nadie lo sabe etiquetar, todos le llamamos experimental y quedamos de puta madre, ¿eh? No sabemos dónde colocarlo y pues ala, dices experimental y ahí, uf, ahí te libras de todo. Pero claro, la culpa es vuestra porque bebéis de mil cosas y luego esto le dais un rollo muy personal y claro, esto es Evil Dog, no podemos decir es este estilo o es esto otro, la culpa es vuestra. Pues mira, para mí es un cumplido que se nos diga que es difícil etiquetarnos, porque es algo que siempre me ha gustado mucho, el tema de ver cantantes que no se ven, bueno, cantantes, grupos, yo escucho muchos estilos de música y me gustan tanto los artistas que son fieles a su estilo y van a eso, tanto como los que son camaleónicos y te meten en un disco, pues mil historias diferentes. Para mí, ciertamente es un cumplido que sea difícil etiquetarnos, pero también es verdad que nosotros no sabemos qué es lo que hacemos, nosotros también decimos qué somos, somos rock alternativo, somos qué somos, porque nos han llegado a decir que somos post-punk, nos han llegado a decir que somos rock alternativo o que somos metal alternativo, no sé, nos han dicho un montón de cosas. Sinceramente nos hemos quedado con la etiqueta de rock alternativo porque es la que hemos visto más sencilla, por así decirlo, pero realmente a nosotros nos interesa hacer la música que queremos hacer y ser consecuentes con lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Entonces, en cierto modo, pues bueno. Lo que sí se aprecia es que el sonido es muy, muy honesto, es muy directo. Suena como, no sé si crudo, pero sí natural. Sí, realmente yo creo que forma parte de nuestro carácter como banda. De hecho, nosotros nos denominamos así, denominamos que nuestra música es cruda, es directa, es tal cual. Y de hecho, por ese motivo también nos concentramos en que la grabación tenga ese toque. Pues al menos por ahora, ¿sabes? Entonces, nosotros hemos hecho la producción, tanto del EP como del disco, en el mismo sitio, para que sea todo, pues o sea, que dentro de lo conceptual del disco esté todo aunado en un mismo estilo, que esté bien, ¿no? Y entonces fuimos con Máximo, de Hollers Analog Studio, y la grabación que hace es análoga, entonces, es analógica, perdón. Entonces, claro, realmente suena tal y como es. Y siempre intentábamos hacer el menor número de tomas posible, que fuese lo más honesto posible, que fuese lo más parecido a lo que nosotros podemos entregar en un concierto. Lo que igual no hay diferencias, claro. Sí. Ahora hablando contigo, te estás riendo, se te ve como alegre. Luego el disco es súper amargo, es muy triste. ¿Cómo te pones en ese papel tristón cuando estás, bueno, antes ya hablando contigo fuera de micro, te estabas ya riendo, bueno, eres una andaluza que se ríe, coño. Yo tengo mucha aguanta. Entonces, la cosa es que hay gente que escucha el disco o que lee las letras y me dice, pero a ti qué te pasa, ¿sabes? Y yo le digo, oye, que yo soy una tía feliz, ¿vale? Que no tengo ningún tipo de problema. Pero claro, te pone a leer las letras de los discos y parece que soy una persona que, vamos, que tiene una amargura dentro increíble. Lo que pasa que, bueno, a mí ese rollo me mola mucho. Y yo creo que también nos pasa a todos nosotros, a todos los componentes de la banda, creemos que ese rollo pues es el que encaja con todos nosotros. Porque es cierto que, por ejemplo, cuando yo me pongo a ver una película o me pongo a ver o escucho una canción o algo, ese toquecillo amargo, crudo, muy en blanco y negro, así como misterioso, a mí siempre me ha flipado. Entonces, al final, yo creo que la vaca tira para el monte, no sé si se decía así esa expresión, y al final, pues, yo creo que lo que nos tira es lo que estamos expresando, en lo que estamos creando en nuestras canciones. Entonces, yo creo que por eso cuando se ve el disco parece que somos unos chungos, ¿no? Es un toque que estamos dando, pero es que creo que también es algo que nos gusta muchísimo, nos mueve mucho. Sí, es que además eso, la portada es en blanco y negro, luego es durísima la portada de The Secret de este álbum, es muy dura, ¿no? Porque se ve ahí una mujer con esa mano en la boca, como maltratada. Ya la del EP, el EP ya era bastante angustiosa, esa mano saliendo así. Y no sé, es que nos metéis un poco de miedo ahí con esto, ¿eh? Sí, tomamos mal rollero un poquito, ¿eh? Nada, la portada del disco en realidad fue una anécdota y se estaba haciendo, la portada del disco salgo yo, y claro, parece que estábamos ahí, vamos, que eso era una atmósfera súper jodida y que estábamos todos sufriendo una barbaridad, pero claro, yo en realidad me estaba partiendo muchísimo de la caja, yo estaba partiéndome de risa, porque es que la situación, si tú, o sea, una vez que te metías en el personaje y decías, venga, tengo que pensar esto, pues te pones, frunces el ceño, te pones así serio y dices, venga, cae, y ya pones el careto, ¿no? Pero en el momento en el que tú desconectabas del personaje y te dabas cuenta y decías, no, espérate, aquí hay una persona que me está tapando la boca por la cara, estoy aquí haciendo esta foto, era un poco absurdo. Y salir del personaje, pues claro, que te terminabas partiendo de ti. Es un álbum también bastante pausado, metéis mucho acústico y las canciones, no sé, parece en algún momento, parece que van a ya como arrancar, pero al final no cambiáis la marcha, seguís ahí y que como que no arranca, que no acaba de entrar la caña que parece que va a despegar. ¿Hay alguien al que le estáis cortando el rollo, que quiera meter más caña y no le dejéis? Pues yo creo que si tengo que pensar en alguien, a lo mejor, que así que se me ocurra, pues nuestro bajista puede ser. No le dejáis al pobre ahí. Nuestro bajista yo creo que escucha música más fuerte, ¿sabes? Como, por así decirlo, con más caña y tal. Uh-huh. La verdad es que nosotros no nos hemos planteado el decir, oye, vamos a hacer esto así de esta manera o tal. Al menos, o es cierto que sí que hablamos, ¿sabes? Decimos, oye, ¿y por qué no componemos esto así de esta manera? O necesitamos una canción que tenga este tipo de melodía o este tipo de tal, ¿no? Pero es cierto que también es verdad que nos hemos dejado mucho de llevar. O sea, que nosotros nos hemos puesto a componer en grupo y siempre escuchamos lo que aporta cada uno. Intentamos que estemos todos a gusto con lo que estamos haciendo, ¿no? Siempre pensamos que podría estar todo muchísimo mejor, pero también es verdad que si nos ponemos en modo, ¿cómo se dice? Como si nos ponemos en modo exigente, probablemente no hubiésemos llegado al momento de la grabación, porque somos todos muy exigentes, todos nosotros. Pero es cierto que hemos hecho lo que nos ha salido, ¿sabes? Entonces, realmente no, tampoco iba también con el concepto de las canciones, ¿sabes? Ese rollo, ese tipo de melodía y todo. Sin ser excesivamente comerciales, que no lo sois, por esa tristeza que decíamos, porque, bueno, sobre todo ahora que se lleva todo el eso que suena con el mismo ritmo, que no lo voy ni a citar, sí que creo que pueden ser accesibles a un público amplio, ¿no? A pesar de no ser canciones comerciales, digamos. Yo creo que sí, yo creo que lo que tú dices estoy contigo 100%. No creo que seamos un grupo de música para un mismo tipo de público, ¿sabes? Yo creo que estamos bastante abiertos a muchos tipos de personas, pero es cierto que también no es música que a lo mejor pueda... O sea, es que no sabría cómo explicarte. Es cierto que no es una música comercial, pero tampoco la veo excesivamente difícil de escuchar, ¿sabes? Entonces creo que puede amoldarse bien en muchos sitios, muchos tipos de estilos. Bueno, una de mis favoritas es Drink Me, porque por el guitarrazo que lleva, ¿eh? Sí. ¿Puede haber más temas así, guitarreros, en el futuro? Pues yo creo que sí. A mí, de hecho, me encantaría. Y fue una de nuestras primeras canciones, o sea, dentro de todo este proceso, ¿no? Porque digamos que From the Basement y The Secret, aunque son trabajos separados, forman parte de, para nosotros, lo que es bajo nuestro punto de vista, la misma etapa, ¿no? De la banda, de composición, de crecimiento, ¿no? De maduración. Y claro, nosotros cuando hicimos From the Basement tuvimos que decidir que cómo lo hacíamos, cómo lo enfocábamos, y Drink Me fue una de las primeras que empezamos a hacer, que empezamos a dar forma, pero es cierto que no la teníamos muy madura por aquel entonces, y es una que se empezó a tomar más forma una vez que ya estábamos teniendo más confianza entre nosotros. Y claro, era una forma de decir, pero ¿cómo vamos a dejar esta canción fuera? Tenemos que... Bueno, yo luché mucho porque esta canción no estuviese fuera en ningún momento. Y la verdad es que yo creo que sí, a mí me encantaría que los futuros trabajos también tuviesen ese tipo de melodía. Sí, sí, además. Música de estilo, ¿sabes? Además, seguro que Carlos, el bajista, lo va a gozar. Yo creo que sí, pero yo creo que también Javi, ¿sabes? Porque ese solo de guitarra de Javi, y yo creo que ese estilo le puede mover bastante. No lo sé, lo mismo estoy hablando por él y él dice, ¿pero qué dice esta tía? Pues que se fastidie. Bueno, otra vez lo entrevistamos a la mujer. El disco lleva ya una temporadina en la calle, ya lleva casi un mes, ¿no? Sí. ¿Qué respuesta estáis obteniendo? ¿Sabéis si se están vendiendo discos? ¿Cómo os está recibiendo la crítica? ¿Cómo está funcionando The Secret? Por ahora muy bien. La verdad es que yo siempre que sale algo al público me da como mucho respeto. Y me quedo pensando, madre mía, ¿qué nos dirán? ¿Cómo irá esto? Pero la verdad es que por ahora estamos muy contentos. O sea, no sé, yo quizás es que yo tengo unas expectativas más bajas. No sé, con eso de que hacemos música muy negativa, pues lo mismo es que somos muy negativos también y no esperamos lo peor, ¿no? Ya que nos ponemos. Pero es cierto que estamos muy sorprendidos de lo bien que nos está avanzando. Y bueno, la verdad es que yo estoy con la postura de disfrutarlo, de ver cómo nos puede sorprender ese trabajo, pero también es cierto que no quiero sentarme muchísimo. O sea, para mí, una vez que un trabajo está fuera, es como que ya me tengo que intentar hacer a la idea de que me tengo que poner a otra cosa. Como que tengo que centrarme en otros trabajos futuros, en seguir creciendo, en madurar y en que otros trabajos nos sigan definiendo y que nos hagan mejores, o al menos que sea algo con lo que nos sentamos cada vez más a gusto. Entonces, es como que sí, que le tenemos muchísimo cariño y nos estamos dejando sorprender por el disco, pero también es cierto que no hay que perder un poco la cabeza y que hay que empezar a trabajar en más cosas. Bueno, si alguien lo quiere comprar, que sepa que lo tiene en la tienda de The Fish Factory, en la tienda online de The Fish Factory, porque claro, venderlo ahora en los conciertos no va a poder ser. Yo no sé si tenéis, hay bandas con las que hablamos estos días que dicen que tienen a lo mejor alguna fecha de estas con la gente con la mascarilla, guardando la distancia. No sé si tenéis algo en mente cercano en ese sentido. Por ahora no, porque también estamos un poquito viendo las cosas con cautela. Entonces, por ahora no estamos mirando nada, pero sí que es cierto que lo tenemos en mente. Ya no por venta de discos en directo, porque bueno, con el tema de los aforos reducidos y demás, no es algo que tengamos tampoco tan en cuenta, aunque sí que es cierto que es necesario. Pero es cierto que bueno, que es que nosotros necesitamos estar en conciertos, nos da muchísima energía y es lo que estamos muchísimo de menos. Entonces, bueno, algo me imagino que haremos, pero es cierto que lo tenemos que estudiar bastante bien porque queremos hacer las cosas con cabeza y es una situación bastante delicada la que estamos viviendo, con muchísima incertidumbre. Ahora hay negocios abiertos, luego los cierran, la cultura está siendo bastante azotada por esto que está pasando, entonces, bueno, tenemos que ir viéndolo, la verdad. ¿Cómo estáis viviendo vosotros todo este tema? ¿Seguís componiendo? ¿Tenéis nuevas canciones que han salido en este confinamiento? ¿A qué os dedicáis en realidad? Claro, nosotros lo que hemos hecho ha sido decir, oye, pues si no podemos hacer esto, si no podemos movernos y hacer conciertos, porque nosotros teníamos ya nuestra agenda para este año, la teníamos preparada, obviamente se ha visto mucho, ¿no? Prácticamente todo se tuvo que ver paralizada. Entonces, bueno, dijimos que en realidad nosotros es verdad que echamos muchísimo de menos los conciertos. Pero también es verdad que si no puedes darlo, pues ponte a componer o ponte a hacer lo que puedas. Entonces, desde nuestro punto de vista, nosotros estamos componiendo muchísimo, hacer las cosas lo mejor que podemos y tomarlo con mucha calma. Y ya está, y ver las cosas así con todo el optimismo del mundo dentro de lo que cabe, ¿sabes? Victoria, tengo que ir diciéndote adiós, tengo que ir despidiéndote porque, bueno, tenemos el tiempo que tenemos, no lo podemos alargar más. Pero antes de despedirte, me gustaría darte las gracias, lo primero, por haber estado con nosotros esta noche. No, gracias a ti, la verdad. Y, bueno, daros la enhorabuena a ti y a tu banda por el disco, que es una pasada, que está muy chulo, The Secret. Y a mí me ha gustado y espero que a la gente que nos está escuchando esta noche pues le guste también y bueno, pues que haya alguno que se lo pille. A ver. También, bueno, a ver si nos escucha algún promotor y os trae por Asturias. Coño, que a mí me gustaría conoceros en persona. Oye, y veros en directo. A ver si de paso, si de esto sale algo. No sé si quieres añadir alguna cosina más antes de decirte adiós. Pues nada, yo al final lo que siempre digo en las entrevistas es que muchísimas gracias a las personas que nos ayudan pues a través de los medios de difusión, como a las personas que apoyan a estos medios de difusión, ya sea leyendo entrevistas, reseñas, ya sea escuchando el programa de radio, es que es súper importante y lo que hacen tiene un significado increíble, sobre todo para las bandas emergentes, así que es lo único que puedo decir, que muchísimas gracias. Y que si alguien pues quiere seguir en contacto con nosotros, pues que estamos en redes sociales y en plataformas de escucha online, etcétera, etcétera, que nos pueden encontrar como Eagle Dog. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ti. Estamos en contacto ahora que ya nos conocemos, aunque sea por teléfono. Y, sí, un placer, ¿eh? Y a ver si más pronto que tarde pues nos podemos conocer en persona, ¿vale? Genial, pues estaría genial, ¿eh? Venga, un abrazo. Chao. Un abrazo, chao. Está ahí nuestra conversación telefónica con Victoria Villa, la vocalista de esta banda, que completan Carlos al bajo, Alberto a la batería, Sandra a la guitarra y Javi Tocino a la otra guitarra. Ellos son Evil Dog y terminamos con el tema Monster. Thank you. mensaje rico para todos los que estáis escuchando diario y también que no os vayáis, que os paso lista. Larga vida al rock y a vosotros. Entramos en la recta final del programa pinchando primeramente a Bane y el tema de Cannibal, ganadores de la Metal Battle 2019 en su país, en Polonia. En la final luego quedaron quintos, dos puestos por debajo de nuestros Drunken Buddha. Tienen nuevo disco, un EP titulado The Nightmare, al que pertenece este corte de Cannibal. Lo podéis encontrar en su Bandcamp. Bane desde Polonia. Que ya suena se llama Eri. El tema es The Farce of Christianity y es un proyecto monopersonal de black metal rápido, blasfemo y oscuro llegado desde el sur de España. Se ha editado vía Necromance Records y ya está sonando Eri en Diario de un Metalhead. Yeah. escuchando Diario de un Metalhead. Nos vamos con un clásico, con una joya reeditada, el Saraband de John Lord, que ha reeditado Ill Music y que no habíamos podido pinchar hasta ahora, no habíamos visto la oportunidad y bueno, hoy era un buen momento para terminar con él el programa. Saraband, John Lord y su orquesta. El álbum fue editado en el año 76 y ha sido reeditado por Ill Music y vienen un precioso digipack y la verdad es que merece mucho la pena la reedición, la encontraréis por ahí en tiendas. Con John Lord nos vamos esta noche, hasta el jueves. Gracias por haber estado ahí y un abrazo de parte de Maitane Fernández y de Larry Runner. Chao, Metalheads.